Falta una hora pa' que acabe la fiesta. Y soy la única que sigue en la mesa. Entre las sobras y las copas a medias estoy yo. Oh, oh. Mis dos amigas vomitando en el baño. La otra le juraba amor a un extraño. Y eso que es la primera noche del año. Que puede ser peor. Y la tristeza me opaca el vestido que me compré con el tiempo perdido. En un trabajo de mierda que nunca he querido. Lo tengo todo y nada. No, se siente mío. ¿Qué hay de malo? Seré de flote. Prefieren la grama que un par de zapatos. No todo florece en el mismo momento. Hay flores creciendo en el agua y otras en el cemento. Todavía me acuerdo el día que pedí que me quedaba grande. Mi maldito síndrome del impostor. Pude contra todo y yo creía que no. Hay de malo ser de club de los decepcionados. Si a nadie le importa demasiado. En los jarrones, flores chiquitas, moradas, campos llenos de girasoles que florecen por montones y van esperando la lluvia. Y otras valientes en el desierto creciendo a solas con la luna. Aromáticas, selváticas, van flotando en la marea. Y otras en medio del asfalto que se abren paso por donde sea. Flores en medio del cementerio para el que se va a un mejor lugar. Y flores de bienvenida para el que acaba de llegar. No todos somos flores de primavera.